espejismo. El podcast de Germán Ojeda. Hola, buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez, a la hora que quieran, como quedó establecido, interrumpiendo su tedio o restando minutos a su querida y ansiosa navegación, o simplemente sorprendiendo su curiosidad después de esta semana tan agitada y compleja, incluso trágica en algún momento. Sí, señores, queridos amigos, ayer acabó por fin esta incertidumbre. Se serenó, por el momento, el escenario tan enconado. Se desveló el camino a seguir por España en los próximos meses, que serán años. Pasaron las elecciones. Y digo yo, quiero suponer, insisto, que se acabará también la crispación. Ya no se puede hablar de elecciones robadas, de triunfo sospechado de complicidad con el terror, vil sospecha donde las haya, de violación de la jornada de reflexión. No, esta vez todo fue claro, rotundo, simple. Ganó la democracia. Y me alegro muchísimo por ello. Es que además de ganar la democracia en un sentido amplio, ganó también en el sentido en que yo lo recomendaba en mi anterior charla. Ganó la mayoría la opción que, a juicio de mucha gente, mejor representaba los valores humanos de libertad, igualdad y fraternidad. El realizador del programa me va a castigar por meterme en política, pero ¿qué le vamos a hacer? Estamos viviendo un momento político, una circunstancia para los libros de historia, y si hay que mojarse, pues sin paraguas. Mi alegría, sin embargo, está matizada de pena. Es una alegría con regusto amargo. Por dos motivos. Uno, el cruel asesinato de un militante del Partido Socialista por parte del terrorismo vasco, en inútil intento de hacerse notar y complicar más la enmarañada trama de la crispación, en su momento de mayor decadencia, acaso definitiva. Pero ya hablaremos de ese tema, sin miedos ni tapujos, en otro momento de mayor serenidad. Ahora simplemente condenamos y nos solidarizamos con los afectados. El otro motivo de cierta pena es que el triunfo de la opción progresista ha llevado aparejado el castigo de otra formación paralela, acaso más claramente comprometida con los principios que enunciábamos anteriormente. Un castigo inmerecido, por historia, por coherencia, y sobre todo porque, y esto es un clamor creciente, el sistema electoral español contiene cierta perversión que castiga a los partidos minoritarios de ámbito estatal, negándoles representación en muchas provincias donde solo se eligen unos pocos diputados, a veces solo dos o tres, o incluso uno, como en Ceuta y Melilla. Es injusto y desde luego prima a los partidos mayoritarios o a los nacionalistas que sacan muchos votos en unas pocas provincias. Fíjense que cada vez más, si dejamos de lado a los nacionalistas, pocos pero decisorios, se va conformando una situación de férreo bipartidismo en la representación política. Una realidad que acaba convirtiendo a la política en algo muy aburrido. O blanco o negro, o derecha o izquierda, laico o católico, liberal o conservador, español o antiespañol, según alguna torva interpretación. Fíjense hasta qué punto llega la congelación del esquema que las elecciones se ganan en tres o cuatro provincias. El resto, como mucho, aporta que el partido que tenía tres ahora tiene dos, y el que tenía dos ahora tiene tres, y en otras ni eso. Esto necesita un cambio. O circunscripciones más grandes, comunidad autónoma, por ejemplo, o un tercio del Congreso elegido por circunscripción única, qué sé yo. Hay muchas maneras de corregir este sistema y hacerlo más rico en distribución y participación. La política se haría más interesante, las elecciones más azarosas y el Congreso resultante menos monolítico. Me viene de pronto una evocación relacionada de alguna manera con la coalición perjudicada. ¿Os acordáis? Los mayores, los que ya peinan algunas canas y se olvidaron del porro que no conocieron. ¿Os acordáis de la política de antes? Cuando no había elecciones, o recién empezaban. Cuando te jugabas la vida como te jugabas la novia. En la calle, con ideales más o menos románticos y difusos, cuya sistematización buscabas leyendo a Marquis o a Marta Harnecker, que llevabas escondidos en el sobaco de la chaqueta de pana. No son tiempos ni mejores ni peores, simplemente distintos, más rutinarios, asentados, seguros. No para todos, claro. Ahí tenemos al pobre Isaías muerto en la calle de todos los días. Pero no es tanto un problema de seguridad. Lo que quería decir es que para la gran mayoría la utopía parece haberse desvanecido o haberse convertido en una planificación, un cálculo de objetivos, un sistema de administración. Para calmar un poquito a esos chacales de la memoria que me están mordiendo por dentro, y de paso dar un brevísimo homenaje a aquellos tiempos y a aquella gente, os propongo escuchar a un jovencísimo Sabina en una canción hoy desconocida. Lleva por título el nombre de aquel año. Aquel año mayo duró 12 meses. Tú y yo acabábamos de nacer. Y un señor muy serio moría del disgusto en la primera página del ABC. Los claveles mordían a los magistrados. París era un barrio con acordeón. Marx prohibió a sus hijos que llegaran tarde a la dulce hoguera de la insurrección. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Jean-Paul Sartre y Dylan cantaban a dúo, jugaban al corro Lenin y Rambo. Los relojes marcaban 40 de fiebre. Se hablaba de sexo en la empresa Renault. Dos y dos ya nunca más sumaron cuatro. Sufrió mal de amores hasta de gol. En medio de Praga crecían amapolas como un reto rojo al gris hormigón. La poesía salió a la calle, reconocimos nuestros rostros, supimos que todo es posible en 1968. Pero no pudimos reinventar la historia, mascaba la muerte chicle en el Vietnam, pisaban los tanques las flores de Praga, en México lindo tiraban a dar. Mientras Che cavaba su tumba en Bolivia, cantaba Maciel en Eurovisión, y mi padre llegaba puntual al trabajo con el cuello blanco y el traje marrón. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Los cuadros hicieron huelga en los museos, París era rojo, San Francisco azul. Un vagabundo fue elegido alcalde y la Sorbona estaba en Katmandú. Sobreviva, imbécil, es el rock o la muerte. Beba Coca-Cola, cante esta canción. Que la primavera va a durar muy poco, que mañana es lunes y anoche llovió. Si ahora encuentro aquel amigo, leo en el fondo de sus ojos que ya se secaron las flores de 1968. Qué lindo, ¿no? En fin, recuerdos para todos los gustos. Pero volviendo al tema de la política congelada, ahora desde otro ángulo de análisis. Pienso que el bipartidismo tiene también otra causa. Y es que en España, con demasiada frecuencia, no se vota a favor de un partido determinado, sino en contra de. Se le otorga la mayoría a un partido solo para negársela a otro, por miedo a que el otro gane. En este caso el miedo era real y el encono también. En muchos casos incluso se estaba reviviendo, a veces inconscientemente, a veces con apasionamiento, el trágico esquema de las dos Españas, votantes rojos contra votantes nacionales. A salvar España o a galopar hasta enterrarlos en el mar. Así se mata la diversidad, la sorpresa, la posibilidad de que alguien enarbole una bandera nueva, un partido como el PGB, por ejemplo. Bueno, estoy hablando en serio. Un partido que traiga un mensaje renovador e imaginativo, y que pueda situarse entre los dos grandes bloques, y no necesariamente en el centro, y tener opciones para influir y acaso gobernar. Y ojo, no me estoy refiriendo al partido nuevo que surgió para estas elecciones, que en el fondo también se creó en contra de determinada política del gobierno, y que ahora muestra como un gran triunfo haber obtenido un diputado en este sistema tan excluyente. No, me refiero a un verdadero cambio de concepciones, que tal vez necesite que desaparezca la generación precisamente forjada en la lucha política de aquellos años apasionados que antes evocaba. La que conserva como heridas de guerra, o como condecoraciones, según, la memoria sangrienta de la dictadura. O simplemente, como en Italia, hace falta que el sistema colapse tranquilamente sin provocar ningún terremoto ni en la economía ni en la convivencia social. Amén. Basta de política, maestro. Mañana hablaremos del gobierno. Nos van a echar de la emisora, si no. Ah, ya sé. Mañana hablamos de Cataluña. Si tens passat camí desolat que ens acompanyes negra i llarga nit amb l'eco d'un crit a les muntanyes. He de viure aquí lligat al camí de la meva vida. their mother's Vera. Sí, era Luis Llach con su tema de aquel entonces. Temps y Temps. Que no sé si se dieron cuenta que estas elecciones se ganaron realmente en Cataluña y que Madrid precisamente se ve obligada a aceptar la voluntad política de la periferia que se le impone. Democráticamente, claro. Mañana hablaremos de Cataluña, tan diferente, tan rica, tan vanguardista dentro de su tradición acendrada. Ahora vamos a escuchar otra cosa. Vamos, como corresponde a este momento, a la música internacional, aunque algo añejo como la semana pasada. Ahora le toca el turno a Otis Redding, que no son gotas para el oído, salvo que se entiendan como tales las bellas notas de su más famosa canción, The Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. It's 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Otis Redding, o Redding, murió en un accidente el 10 de diciembre de 1967, a los 26 años, poco después de publicar este disco cuyo éxito no llegó a conocer. Perdonen por tanta política hoy, pero es que era el día. Mejor hagamos el amor y no la guerra. Terminaremos entonces, como la vez anterior, con un bello poema de amor. Resulta que una vez Federico García Lorca, el poeta granadino que todos conoceréis, recibió una postal de su amante, quien le comentaba que había estado visitando la ciudad encantada de Cuenca. A vuelta de correo, el poeta, con su estilo tan apasionado, inflamado de amor, a acaso hasta con cierta ingenuidad, con su corazón abierto, le escribió este bellísimo poema. ¿Te gustó la ciudad que gota a gota labró el agua en el centro de los pinos? ¿Viste sueños y rostros y caminos y muros de dolor que el aire azota? ¿Viste la grieta azul de luna rota que el júcar moja de cristal y trinos? ¿Han besado tus dedos los espinos que coronan de amor piedra remota? ¿Te acordaste de mí cuando subías al silencio que sufre la serpiente, prisionera de grillos y de umbrías? ¿No viste por el aire transparente una dalia de penas y alegrías que te mandó mi corazón caliente?